para gozar. Oiga, mi chamampuno, deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga, mi chamampuno, para bailar. Oiga, mi chamampuno, oiga, mi chamampuno, para gozar. Oiga, mi chamampuno, gaste la plata, compañ, para que pueda gozar. Gaste la plata, compañ, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca debe llegar al real.